voz de Dios la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto.